2010, donde se dieron a conocer, bueno, todo lo que tiene que ver con el organigrama de lo que va a ser esta gran fiesta de Olavarría. Pero estoy con Osvaldo Langer, aquí vicepresidente primero de la Cámara Empresaria, para charlar un poquito de la participación de la Cámara, de Osvaldo, de esta experiencia para vos, que estás a cargo de esta casa, de estar acompañando, bueno, como lo hacen todos los años, a la Expo y a la Municipalidad, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. No, bueno, experiencia y muy importante, porque sí, siempre estuvimos participando, porque estaba en una comisión anterior, pero ahora es más directa la participación y bueno. Estás como dueño de casa ahora. Estoy como dueño de casa. Espero que la semana que viene ya se reintegre el presidente y, y ya arrancaremos normalmente. Pero bueno, sí, la idea sería, la idea de lo que estamos tratando es de hacer una buena exposición. Se trató de los números, el número de artistas que venían, la calidad, de diversificar para los chicos, para la gente grande, como para incluir más a la familia, ¿no? Y bueno, y a su vez están todos los expositores, están todos respondiendo bien. Tenemos un 90% ya de los que están casi vendidos prácticamente. Y lo que queda ahora sería, pero ya lo que queda ya también ya está comprometido prácticamente. Bueno, es una nueva fiesta de este año 2010 con una realidad distinta también, ¿no? A lo que era el año pasado, por ejemplo, y los años anteriores. Y sí, indudablemente este año hubo una muy fría. Al respecto al año anterior, el año pasado se hizo una sola semana. Este año, bueno, se amplió a dos semanas y se trató de cambiar un poco la imagen de la Expo, de darle un poquito más de manija, como quien diría. Osvaldo, bueno, vos como empresario local, hemos charlado en otras oportunidades, has estado presente en Expo, en otros lugares, has estado presente como empresario, digo, ¿no? ¿Se puede rescatar algo, se puede, bueno, de lo que se ve afuera, traerlo también aquí a Olavarría? Sí, todo se puede rescatar y bueno, lo que pasa es que las exposiciones de afuera, por ahí a otro nivel monetario, por ahí son mucho más importantes, digamos las principales que dan a nivel nacional, ¿no? E internacional, que es la última que tuvimos, es por invitación de la municipalidad, que estuvimos en Batimán, ¿no? Que bueno, ahí lo que se vio es que bueno, la empresa grande invierte mucho dinero en mostrar sus productos y bueno, uno eso dentro de las posibilidades que uno tiene también lo puede hacer, porque acá en Olavarría se hacen cosas buenas y la gente de la zona lo tiene Olavarría como un polo de desarrollo muy importante y acude a la ciudad a buscar muchas cosas que sabe que acá existen. Osvaldo, muchas gracias. Listo. Bueno, un saludo para todos y hasta la próxima.